amor. Tengo el gusto en presentarme. ¿Cómo te llamas? Estoy a la orden. ¿Cómo estás, mi amor? Tengo el gusto en presentarme. ¿Cómo te llamas? Estoy a la orden. Tú tienes unos ojos que me iluminan. Tú tienes una boca para besarla. Tú tienes un pelo para acariciarlo. Y tienes un alma tan noble y pura. Pero yo, mi amor, quiero ser tu amigo. Pero yo, mi amor, quiero ser tu amigo. ¡Ya! Me gustas, pero no solo quiero ser tu amigo, sino algo más. Mi amor, tengo el gusto en presentarme. ¿Cómo te llamas? Estoy a la orden. ¿Cómo estás, mi amor? Tengo el gusto en presentarme. ¿Cómo te llamas? Estoy a la orden. Tú tienes unos ojos que me iluminan. Tú tienes una boca para besarla. Tú tienes un pelo para acariciarlo. Y tienes un alma tan noble y divina. Pero yo, mi amor, quiero ser tu amigo. Pero yo, mi amor, quiero ser tu amigo. Pero yo, mi amor, quiero ser tu amigo. Pero yo, mi amor.